Marcos Charroy. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Y si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a él. Cántalo con nosotros. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. En esta mañana estaba un poco preocupado con el tiempo y con todo el asunto, porque siempre pasa el día del concierto. Pero una de las bailarinas que vino de Puerto Rico me dijo: la bandera de su país tiene lo siguiente: tiene el blanco, que significa santidad; tiene el rojo, que significa la sangre de Cristo; tiene el azul, que significa sacerdocio. Y ella me dijo: cuando salgamos al escenario con esos colores, vamos a declarar que la República Dominicana le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Tenemos senadores, tenemos un presidente, pero tenemos un rey. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, señores y señores. Si te sientes agradecido de lo que Él ha hecho contigo, República Dominicana, tenemos una Biblia en el escudo de nuestra bandera. Levanta tu mano, porque somos los únicos en el mundo con eso. Y dile, dile, cántale. Todo se lo debo a Él. Levanta tu mano y cántaselo con el alma. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, oh, oh, oh. Vamos, cántalo con nosotros. ¿Cómo es? A Él. Todo, todo, absolutamente todo. Se lo debo a Él. Cántaselo al Señor. Oh, todo se lo debo a Él. No te quedes callado, díselo. Todo se lo debo a Él. Deja que te salga de tu carro. Mi vida y mi sustento. Se lo debes a Él. Mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo. Nos humillamos ante ti, Señor Jesús. Eres el Rey de la República Dominicana.